malo en matemáticas, pero hasta ahí he llegado. Por lo tanto, mañana tendremos el último número uno del mes de agosto. ¿Y cuándo lo descubriremos? Pues a partir de las 10 de la mañana, 9 en Canarias, en del 40 al 1 Coca-Cola. Y el resultado a las 2, más o menos, de la tarde, hora menos en Canarias. En los 40, Félix Castillo. Los 40. Es la edición Summer que llega a su final con Óscar Martínez. No te lo puedes perder, por supuesto. También sabremos qué tal queda el exitazo que se ha marcado Abraham Mateo junto a Nayara, que esta semana se han colado en el puesto número 33 con Tienes que saber. De repente no sé cómo pasó. Fue de un día para el otro que me dejaste roto. Tienes que saber.

soy, yo puedo frontear, no por lo que tenga, siempre me la dan. Y mi energía inmaculada, bajo perfil y tú estás fuera. Yo pa' cantar, no canto pa' vivir, nací pura así. Ni una era se dan flop en mi porvenir. Puta, se la Rosalía, solo se serví. La noche estrella, así sea. Hasta la madrugada, que así sea. Todos los éxitos.

si estamos tú y yo, que no brilla el cielo, no importa, tú me alumbras mucho más, y esa luz nunca se irá. Te miré y te pensé hasta que tú reaccionaste, hasta que me besaste. Una laguna azul, unos labios rosados y tú. Y aunque tuvo un final, al final no fue culpa de nadie. Nunca es culpa de nadie. Pero te extrañaré. Pásame tu abrigo, abrázame. No soy bueno para el frío, ni seré. Pero esta noche contigo encontraré mi cama en tu sofá. Tu brazo de almohada me acompañará a soñar con acurir y fantasear. Que nos queda tiempo juntos y olvidar que mañana despierto y no estás más. Quedamos tú y yo mirando el cielo, esperando una aurora que no llega y que más da. Si estamos tú y yo, que no diga el cielo, no importa, tú me alumbras mucho más, y esa luz nunca se irá. Mundo tuviera un vecino como mi vecino José. Mi vecino José te ayuda en tu mudanza, te hace el IRPF, te sabe tirar caña. Por si tu vecino no es José, la cuenta nómina de ING te ayuda en tu día a día, en el extranjero, al comprar online, en tus imprevistos. Más info en ing.es. Pues según lo que nos ha contado y las analíticas, aquí hay una falta de vitaminas muy clara. Está pasando por una mala racha, mucho estrés en el trabajo. El tratamiento es muy sencillo. Son 8 capítulos de Respira cada 12 horas y notará sus efectos muy pronto. Respira, una serie con Blanca Suárez y Manu Ríos. Ya disponible solo en Netflix. En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en los pañales Dodot Sensitive Extra. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 18,66€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. La ciudad de Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2024. ¿Y tú? ¿Te quedaste sin entradas? Muy atento porque si eres cliente del Santander, a partir del 2 de septiembre tendrás acceso exclusivo a la última oportunidad para comprarlas en santanderesmusic.com. Si aún no eres cliente, ¡hazte ya! Los 40 Music Awards. Los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar. Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab, I took the drink.

without you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Ahí estaba Benson Boone con ese Beautiful Things, la canción de las cosas bonitas. Y tan bonito lo que acaba de entrar aquí en el estudio Paul McCartney de los 40. Y tú tan irónico. Ah, no, no, no decía por ti. Karina Herrero se pone ahora los mandos de los 40 hasta las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Y me marcho hasta mañana, a las 2 y cuarto. Hora menos en Canarias, que seas feliz, cuídate, chao. En los 40, Félix Castillo. Los 40. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Tuviera un vecino como mi vecino José. Mi vecino José, te cuida tu gato, te da su contraseña, te orienta por el calle. Por si tu vecino no es José, la cuenta nómina de ING te ayuda en tu día a día, en el extranjero, al comprar online, en tus imprevistos. Más info en ing.es. Los sábados, de 10 a 11 de la noche, World Dance Music, con DJ Nano. DJ Nano. Conéctate y forma parte del radio show de música electrónica y de habla hispana más escuchado del mundo. Interactuaremos contigo a través de WhatsApp, viajaremos al pasado y todas las semanas viviremos un DJ set en directo. En los 40, World Dance Music, presentado por DJ Nano. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Este 30 de agosto, aquel que todo el mundo teme. Se te concedió el poder de un dios. Volverá del mundo de los muertos. Mira en lo que te has convertido. Para buscar venganza. Cuando muere alguien a quien quieres, descubres lo que es estar completa y profundamente solo. El Cuervo, The Crow, 30 de agosto exclusivamente en cines. No sabes el infierno que te espera. Una película con sello Los 40. Sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning inside, I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Las 8, las 7 en Canarias. Los 40.

Una historia tan hermosa en estos tiempos no se ve.

Díselo. Díselo, reina Lola Índigo, damas y caballeros. Sin duda una de las canciones del verano, por lo menos para mí lo es. Y para vosotros también se nota porque la habéis hecho. Como lo sé la reina. Reina de los 40 con vuestros votos en los40.com. Número 1, coronando la lista musical más importante del país, Lola Índigo, con este himno del verano. Por cierto, mañana nuevo repasito a la lista con Óscar Martínez en Del 40 al 1. Veremos si revalida el trono o si hay un nuevo número 1 en la lista de los 40. Bienvenido, por cierto, a la radio musical líder. En los 40, Karin Herrero. Los 40. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rave. And here you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything and everything. Make me your Aphrodite. Make me your going back. Los éxitos. Los 40. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor.

no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. 20 años. En 2004, Dragostad Intei lanzaba aquel Numa Numa Jay que tanto nos conocemos y que han reinventado David Guetta y One Republic en esto llamado I Don't Wanna Wait. Vámonos ahora a por Maluma y su último exitazo. Los 40, todos los éxitos. Una cumbia bien rica, parcero, llamada Contrato. Los 40. Ay, mi amor. Maluma, baby, mami. ¿Por qué tan perdida, pues? Dice, hace tiempo yo no sé de ti. Hace tiempo yo no quiero salir. Si estoy en la disco me paso aborrecido. Está cabrón que aún siga pensando en ti. Todita mi parcera, ah, ¿sí? Y no puedo bajarle a la rechera, okay. Me desespera no poder tenerte a mi manera mientras con otro pasea por el Lleras. Estoy perdido buscándote en la botella. La ex-suegra me dijo que usted anda saliendo con un par de pirobos. A ver si te olvidas de este bebé. Hey, bajemos la tensión y subamos al balcón. Bailemos otro rato. Venga. Quiero empezar de cero, olvidarnos de todo y renovar el contrato. Si me han visto de fiesta, fui para buscarte y no encuentro el reemplazo. Tranqui, vamos paso a paso. Oh. Hace tiempo yo no sé de ti. Hace tiempo yo no quiero salir. Si estoy en la disco me paso aborrecido. Está cabrón que aún siga pensando en ti. Salud. Vamos a brindar por ese amor. Que como dice el viejo, lo que fácil viene, fácil se va. Salud, muchachos. Que así sea. Maluma, baby. Ey, bajemos la tensión y subamos al balcón. Bailemos otro rato. Bien rico, bien rico. Quiero empezar de cero, olvidarnos de todo y renovar el contrato. Y si me han visto de fiesta, voy para buscarte y no encuentro el reemplazo. ¿Cómo? Tranqui, vamos paso a paso. Suavecito, suavecito. Oh. Hace tiempo yo no sé de ti. Hace tiempo yo no quiero salir. Ay, mi amor. Si estoy en la disco me paso aborrecido. Está cabrón que aún siga pensando en ti. Dice, pa pa ra, pa. Éxitos en verano. Los 40. Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva. Pero aún quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día. El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla. Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré. Just watch. Come on.

Mejor a mi lado, si la vida te ha maltratado, por poner más de un tonto a tu lado,

Si está muy borracha o dormida, no puede consentir. Si te dice que no, no insistas. Que sea tu novia no quiere decir que tenga que hacerlo si no le apetece. No lo digo yo, lo dice tu sentido común. Usa el sentido común. Marca la diferencia entre un sexo sin sentido y un sexo con sentido. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. What I need, please now just this once. Dance, baby, you don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please now just this once, sing, baby. En Canarias.